Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Sigue siendo muy grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a ver otro concepto que va a enfocar a Pedro en esta idea de ser quien uno es en realidad. Y Pedro se enfrentó a ser realmente lo que era, y él tiene mucha experiencia en esto, por eso nos habla. Segunda Pedro capítulo 1, del 5 al 7, ¿qué nos dice? Bueno, Pablo también habla de estos conceptos, Santiago, en Gálatas también está, pero dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y aquí aparece lo que hemos conversado en el día de ayer. Una serie de escaleras, ¿no es cierto?, pero que terminan en ¿qué? Y eso es lo grato, dice el 7, dice: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Qué les parece este concepto? Interesante lo que él menciona en relación a esta escalerita, ¿no es cierto?, que deben ser añadidas algunas virtudes, como decir, por ejemplo, suministrar, proporcionar a la fe, ¿no es cierto?, al concepto, algunas cosas, primero la fe y luego viene todo el resto. Ahora, fíjate, en relación a esta escalera, me he dado cuenta, estudiando las Sagradas Escrituras, bueno, y mayormente por la práctica, que el Señor nunca nos deja donde nos encontró. Siempre nos hace ascender. Toda persona que tenga un encuentro con el Señor tiene que ascender forzosamente, aunque no se dé cuenta. Y eso es interesante, esta escalera, pensando en esta escalera, siempre nosotros vamos en ascenso. El mundo nos lleva en descenso, porque fíjate, el mundo te ofrece muchas cosas, pero generalmente la idea es pásalo bien, disfruta de la vida. ¿Qué significa disfrutar de la vida? Generalmente disfrutar de lo que se entiende por disfrutar de la vida es desperdiciarla, porque dice, mira, tú puedes probar todo lo que venga, licor, drogas, sexo, en fin, todo eso. ¿Y a qué te lleva eso? Eso nunca te hace ascender. Muchos de los que comenzaron siendo bebedores moderados ya no lo son, y muchos de ellos ya están en la calle. Entonces, hacia allá es donde el enemigo siempre te va a llevar hacia abajo, siempre nos va a llevar hacia abajo, siempre va a tratar de enlodarnos, siempre va a tratar de hacer desaparecer la imagen de Dios de nosotros. ¿Y cómo lo logra? Bueno, degradando al ser humano. Bueno, hay una ilusión que se presenta en la alegría del ser humano, a veces estas alegrías media efímeras. Claro. Fíjate que nunca permanecen en el tiempo. Tú te alegras con algunas situaciones puntuales y después te encuentras que eso pasa y quedas totalmente vacío. Claro, en vez de sentir agrado por lo que pasó, ¿no es cierto? Hay un desagrado, un descontento. Incluso algunos, en las primeras instancias de estos pasos malos, voy a decirlo así entre comillas, tienen un remordimiento porque lo hice, pero en la medida que va practicando esto, ese remordimiento va atenuándose, va bajando y al final se empieza a cauterizar la conciencia. Claro. Por eso que, fíjate que, pero el amor en realidad es el objetivo de la virtud cristiana, porque Pablo, hablándole también a los romanos, él le dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, de lo cual en la primera carta habló Pedro, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuánto la necesitamos? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor vuelve a ser otra vez la base, ¿no es cierto?, de todas estas virtudes. Ahora, fíjate, comentando lo que significa la fe, todo el mundo sabe lo que significa la fe, la Biblia lo dice claramente: fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, fe es fácil saber lo que es fe. Ahora, virtud, no siempre uno entiende lo que es virtud. Virtud es comprensión de los planes de Dios. Nosotros debemos comprender lo que Dios tiene para nosotros, tratar de comprender, pedirle a Dios ayuda en ese sentido para que podamos comprender Virtud no es eso. Virtud es excelencia moral. Eso es virtud. Me había equivocado. Sí, fíjate. Excelencia que moral. En Pedro, cuando habla en el capítulo 1, 5 en adelante, justamente habla de este concepto, de esa escalera de Pedro que produce el pensamiento que aparece allí, que nos lleva en realidad esta senda, este camino, claro, a un camino de una excelencia moral. Justamente. Y eso sería lo que es virtud en realidad. Exactamente. Y luego viene el conocimiento, que este conocimiento sí es la comprensión de los planes de Dios. El conocimiento es comprensión de los planes de Dios. No estamos hablando del conocimiento intelectual, no estamos hablando del conocimiento de diferentes materias, no. Eso es útil, no me cabe la menor duda, no estamos en contra de eso, pero creo que la importancia mayor precisamente la tiene este conocimiento, el conocimiento de los planes de Dios. Y cuando conocemos los planes de Dios, bueno, primeramente tenemos que hacer énfasis en que Dios siempre desea lo mejor para nosotros, siempre quiere lo mejor para nosotros, y el plan de Dios es que nosotros lleguemos al reino de los cielos. Fíjate que Santiago expresa un asunto bien interesante en relación a lo que estás conversando allí. Santiago 1, 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vuelve a esta correcto, idea, ¿no es sí. cierto?, a estas virtudes cristianas. Dice, más tenga la paciencia su obra completa sí. para que seáis perfectos. Y aquí, fíjate que él está hablando, Santiago, de esta escalera que va a la perfección. La persona claro. no se hunde, sino que se levanta. Correcto. Para que tenga, dice, seáis perfectos y... Mira, perdón. Paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando uno comprende estas cosas, dice, gracias Señor porque nos abriste la mente, el conocimiento, nos entregaste estas virtudes de regalo para que podamos comprender lo que es realmente la salvación, lo que nos ofrece una vida realmente diferente. Qué triste es encontrarse con personas que quizá en algún momento estuvieron cerca de Dios y ahora están lejanos a Dios. Y uno les ve la gran diferencia en el rostro, en la cara, así en lo es, que han conversado, en los gustos, ¿no es cierto? En lo que hablan, hace una gran diferencia. Fíjate, uno de los peldaños de esta escalera es el dominio propio. ¿Cuánta necesidad tenemos precisamente de ese dominio propio? Y en ese sentido, creo que hay que hacer un llamado a las madres. Las madres tienen una tremenda importancia en esto. ¿Por qué? Porque una madre debe, desde pequeño, enseñarle, inculcarle, desarrollar este dominio propio en el hijo. Porque el dominio propio es precisamente el hecho de que sea la mente la que comande el cuerpo y no el cuerpo a la mente. Claro. No, pero es que a mí me gusta, es que sí, no puedo evitarlo. Por gusto, claro. Exactamente. ¿Tú recuerdas el caso de Sansón? Claro un que caso sí. caso terrible, porque aquí lo llevó. Ahí el problema. Aquí lo llevó. Él, cuando dijo, mira, quiero casarme con nuestra mujer, y lo dice el padre, dice, pero hijo... Si no, no, hay... es que me gusta. No, ¿no? Yo quiero eso, yo claro. quiero... Y no vio más allá, y fue terrible su fin. Y fíjate... A consecuencia es una mala decisión. Creo que es un muy buen ejemplo el de Sansón, porque Sansón tenía una gran fuerza física, pero fallaba en lo que es el dominio propio. Tenía no sabía dominarse a sí mismo. Una mala fuerza espiritual, moral, qué triste. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Antes de comenzar su lista de virtudes, Pedro dice que debemos poner toda diligencia en obtener estas virtudes. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué papel juega el esfuerzo humano en nuestro deseo por vivir una vida piadosa y fiel? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.